Buenas noches al empezar. Hoy saludo con anhelo hoy saludo con anhelo. Saludo al altísimo cielo. Saludo al Rey Celestial. Al que no vino a salvar. Lo saludo por primero. El gallo en su gallinero. Abre las alas y canta, y el que duerme en cama ajena, a las cuatro se levanta, mostrando nobleza, y va la Virgen María y va mostrando nobleza, y va la Virgen María caminaba noche y día, a pesar de su belleza. Con todita su pureza iba siguiendo el sendero con un amor verdadero. Iba escuchando una voz hasta que al portal llegó. El gallo en su gallinero. Thank you. eterno peregrinar. Sufrió la Virgen María su eterno peregrinar. Sufrió la Virgen María era una noche tan fría que cuando llegaba al portal con una grandeza santa los animales se levantan cediéndole allí un lugar y por eso el gallo a cantar alas y canta llegaron hasta el portal, alumbrados por la luna, llegaron hasta el portal. José tuvo que arreglar con las pajas una cuna fue tan grande la que había en esa noche plena no tuvieron ni una pena en el portal de el que duerme en cama ajena. se mostraba contento. A María con dulzura se mostraba contento. A María con dulzura ya nació esta criatura. Fue muy bello el nacimiento. Y con mucho sentimiento lo tapaba con su manta, como la grandeza está. Dijo mi sol, salgo luego, y para hacerle un buen fuego a las cuatro se levanta.